más se complace en presentarles este segundo capítulo de Campo de Concentración, el radioteatro que sin duda no marcó un antes ni un después en la historia de la radiofonía argentina y mundial. En el capítulo anterior de Campo de Concentración, los jugadores de Chascomús Fútbol Club junto al cuerpo técnico, la comisión directiva y la barra brava del club se encontraban estrictamente hospedados en un hotel de Saladillo, concentrando y a la espera del partido de vuelta contra el Sportivo Gendarmería, equipo que les había ganado por 3-0 en la ida en Chascomús. Buen día, muchachos. Buen día, Presi. ¿Y los pibes de la barra? Se fueron a una sesión de spa. ¿Spa? Sí, es para aflojar los músculos, para relajarse. ¿Ustedes ya desayunaron? Estamos en eso, se está calentando el agua. Lo que pasa es que nos estamos quedando sin parqué. Si no saben preparar un mate cocido, mucho menos van a poder preparar una jugada. Pero podemos preparar una jugada. Tenemos como 5 bidones con jugo para diluir. Hablando de eso, vamos a ver los videos de gendarmería. ¿Y eso qué tiene que ver con el jugo? Nada, pero no sabía cómo enganchar el tema de los videos del rival. ¡Qué bueno! Me encantan los videos de ese grupo. Los Creedence Clearwater Revival. No, lo que vamos a ver son una grabación de los anteriores partidos de Sportivo Gendarmería. Ah, para ver y analizar lo que tenemos que hacer. No precisamente, es para ver y analizar lo que no tenemos que hacer. Porque traje los videos de los últimos 10 partidos que nos ganaron estos tipos. ¿Eso significa que nuestro juego tiene muchos errores? No muchos, 11 errores solamente. 18 contando a los suplentes. Ganar este partido es muy importante. Tenemos que salir a jugar a cara de perro. Que no es lo mismo que salir a jugar como perro. Pero nosotros dejamos todo en la cancha. Sí, los botines, la camiseta, los pantalones, todo eso se lo dejamos a la hinchada. Vaya uno a saber dónde dejaron el fútbol, la inspiración. Buenas. Éramos pocos. ¿Y qué? Nada, y ahora somos muchos. ¿Y cómo va esa concentración, muchachos? Justo estamos por ver unos videos. ¿Quieren verlo con nosotros? No, gracias. Nosotros tenemos que ver los videos de la hinchada rival. Son unos casetes que nos prestó la policía bonaerense y también tenemos grabaciones del aguante. ¿Y para qué les sirve? Para escuchar las canciones que cantan y copiarnos. Estamos medio cortos de creatividad y tenemos contrato por 2 discos más. Bueno, entonces vayan a ver su video que nosotros tenemos que trabajar. No, que vayan. Ahí va a ser la videocasetera y la vamos a usar nosotros. No pueden hacernos esto, es un abuso. Abuso es lo que va a haber si no ganan el partido. Bueno, eso fue la gota que rebalsó el vaso. ¿El vaso medio lleno o el medio vacío? Los dos, o uno, o ninguno. ¿Cómo puede ser que a 4 días de jugar el partido de nuestras vidas? ¿Qué digo vidas? De nuestras carreras. ¿Qué digo carreras? Es el partido del campeonato, pero... ¿Más qué campeonato? Es el partido de la semana, ¡de la semana! Y lo peor de todo es que los dirigentes son cómplices de estos tipos. Acá hay gato encerrado. Ah, sí, los gatos. Quedaron de la partusa de anoche. Sí, bueno, nos gusta la sofilia. ¿Y qué onda? Esta onda, 600 centímetros cúbicos, caja de 3 velocidades, tiene GNC. También quedó la partusa. Sí, bueno, nos gusta la motofilia. ¿Y cuál es? La moto esta. Deja eso ahí. ¿Al gato o el ciclomotor? Pero señores, ¿a dónde quieren llegar? Es solo un partido de fútbol, no más que eso. Y encima de todo no hay más que eso. Ahora tenemos que comer los fideos nada más que con aceite. Bueno, basta, ya conseguí otra videocasetera. Que la barra se vaya a ver su video y nosotros nos quedamos acá viendo lo nuestro. Hecho, vamos muchachos. 15 minutos más tarde, luego de haber limpiado los cabezales de una vieja videocasetera, los jugadores de Chascomús Fútbol Club se sentaron en el esparquesado lobby del hotel a ver los videos de su rival. Ven, cuando el 9 de ellos tiene la pelota, hay que tratar de sacársela, en especial los defensores. ¡Ah! Y miren esta. Tiene la bravita un poco baja, director. La jugada, manga de maricones, la jugada. Y vean, cuando la pelota va hacia el arco, el arquero tiene que tratar de atraparla. Eso lo puede hacer hasta un nene de 10 años. ¿Usted cree? Sí, creo, pero no voy a misa. Me refería a los nenes de 10 años. Y como vienen hoy los nenes, a los 5 años ya los mandan a combatir a la guerra. ¿Para tanto? Y sí, es el jardín de infantería. Pero volvamos a donde estábamos. Estábamos acá, sentados. Igual que ahora. Ah, miren. Ahí viene el presidente. Buenos días, muchachos. Buenos días, señor presidente. Gracias. ¿Qué hacían? Mirábamos los videos. Estábamos por empezar a planificar una estrategia. Muy bien. A ver si por lo menos pueden sacar un empate. Pero con el empate no alcanza. Sí, ya lo sé. Pero con este plantel un empate sería la hazaña. No hable de la hazaña que me pongo a llorar. Hace 2 días que estamos comiendo fideos. Digo que con ustedes nunca en la vida vamos a ganar un partido. Hace 3 meses que pierden en todas las fechas. Ah, y encima no viene a pasar factura. Sí, supuse que les iban a gustar. Traje cañoncitos, churros... Pero sigan con lo suyo mientras comen. Yo ya vuelvo. ¿Dónde estábamos? Acá. Ah, sí, cierto. Tienes razón. ¿Y de qué hablamos? De fútbol. Pero el fútbol es algo muy general. Yo me refería de qué tema específico estábamos hablando en la charla. Ah, sí. De la vida. Hablamos de las cosas de la vida. Es verdad, es verdad. Bueno, y la vida hay que vivirla, porque se tiene una sola y no se la puede desaprovechar. Usted sí que sabe, director, Sí, es cierto. Sé mucho, pero no soy feliz. Si tan solo mi madre estuviese aquí para verme lo que soy, la verdad es que la extraño mucho. Han pasado ya tres o dos, no sé bien exactamente cuántos son los días que hace que no la veo, pero lo cierto es que la extraño y mucho. Si tan solo estuviese aquí. De eso le queríamos hablar, director. Nosotros a usted lo queremos un montón, y usted para nosotros es como un padre. Nos aconseja, nos guía, nos reta, nos pega, nos deja sin comer, sin salir, sin jugar a la pelota los domingos. Ay, chicos. Así que le trajimos una sorpresa. Ay, no. No me digan que me trajeron a mi madre a la concentración. Ay, no. No. ¿Cómo que no? No trajimos a su madre. Le hicimos este dibujito. Se lo firmamos todos. Pensamos que le iba a gustar. Me gusta, pero yo quería a mi madre. Sí, pero todo no se puede en la vida. Hay que saber aceptar lo que le toca a uno y vivir con eso. Tiene razón. Y nosotros sabemos aceptar que nos tocó ser un equipo de mierda y vivimos así. Por eso, cuando nos toca perder, sabemos que ese es nuestro destino y lo aceptamos como tal. Y que si en lugar de meter 3 goles nos toca recibir 6, hay que aceptarlo y darle para adelante. Eso, como cuando perdimos 15-0 en el campeonato pasado. Ese fue un partido de ida y vuelta. Aunque la vuelta consistió en que ustedes vayan al centro de la cancha para sacar de nuevo. Pero lo hicimos con la frente en alto y con la conciencia limpia, porque los 15 goles fueron verdaderos golazos. Y eso es lo que pensamos nosotros del fútbol. Así que el sábado vamos a salir a hacer lo que mejor sabemos hacer: perder. Perdón, muchacho. Justo pasaba por acá y llegué a escuchar lo que decían. Me parece que ustedes están un poquito equivocaditos, ¿no? ¿Qué decís, Barra Brava Bueno para Nada? El partido es el viernes, no el sábado. Ah, gracias, Barra Brava Bueno para Consultar Fistures. Y espero, por el bien de su salud, que eso de salir a perder no se concrete, porque si no... ¿Qué pasará con el partido el viernes? ¿Saldrán a perder los jugadores de Chascomús Fútbol Club? ¿Se enojarán los Barra Bravas? ¿Habrá alguna escena al radioteatro que no sea dentro del lobby del hotel? Sepa todo esto en el tercer y próximo capítulo de Campo de Concentración.